Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún. Damos inicio en esta hora puntual, media hora atrasado, este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra frase para iniciar, como siempre decimos, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si te querés comunicar con nosotros, te pasamos el número de la radio. Si estás en Mendoza es el 152-161-570. Si estás fuera tenés que anteponer el 0261-21-61-570. Correo electrónico, si te quieres comunicar con La Chispa, es lachispamendoza@yahoo.com.ar. La página de Facebook, nuestra página es La Chispa Mendoza. Y bueno, también te podés comunicar con la radio en sus comunitaria Cuyún, arroba comunitaria Cuyún, para Twitter, para Instagram. Y también, si la ubicas, también la tenemos Facebook. Y bueno, y el WhatsApp es exactamente lo mismo, es 261 21-61-570. Siempre aprovechamos el inicio del programa para saludar a gente amiga, gente que hace programas muy parecidos a los nuestros, programas, la mayoría en radios comunitarias y radios que nacen al calor de la lucha de nuestro pueblo. En eso podemos señalar a Radio Perspectiva de Clase en Loma de Zamora, Radio Comunitaria Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, al programa La Chispa en Radio Pasión en el 88.7 en Neuquén, nuestros compañeros mentores de este programa y bueno, y amigos de toda la vida. Programa Semilla de Revolución, que hace el equipo que forman Gabriel Leiró, Claudia Naya y Jorge Martínez, creo que es, que se hace por Facebook los sábados entre las 13 y las 14 horas. Radio Semilla en el 106.5, Marcelo Marín en Libertad Sindical, Radio La Ranchada 103.9 de Córdoba. El equipo de La Voz del Obrero, FM Única y FM Plural, ahí está el amigo Gustavo Galeano, y con el que hemos tenido oportunidad de charlar varias veces. También a los amigos de Señal Informativa de subterradio.com del Sindicato de Subte de Buenos Aires. A FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín en Jujuy, del Sindicato Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino Chaco, al amigo Centurión y sus colaboradores. A los integrantes de la Red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y también a los integrantes de lo que se ha llamado Come Cuco, que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde se encuentran Radio La Mosquitera, Giramundo TV, El Aguaribay, Radio Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, Radio La Leñera, Radio El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita, Radio El Algarrobar y por supuesto Radio Comunitaria Cuyún. A todos los amigos de Radio Comunitaria Cuyún, compañeros que hacemos posible esta radio y esta comunicación comunitaria, a los programas que hacemos también nuestro reconocimiento, porque todos tenemos esa misión y esa tarea de ser la voz de los que tienen voz pero no tienen acceso a ser escuchados, ¿no? Estamos refiriéndonos al común de la gente, al trabajador, al desempleado, al vecino del barrio, que bueno, que no son recibidos en otras emisoras comerciales, que por supuesto hacen un buen trabajo de desinformación y de confusión de la población. Bueno, necesitamos pedir disculpas porque la semana pasada no pudimos hacer el programa. Repito, como siempre decimos, somos trabajadores que venimos y ocupamos parte de nuestro tiempo en hacer un programa para trabajadores. La semana pasada tuvimos problemas y dificultades laborales, así que no pudimos zafar a tiempo para poder venir y charlar con ustedes como todos los miércoles a partir de las 21:30. Bueno, eso como a modo de presentación, a modo de disculpas. También agradecer a nuestro operador Gustavo Garay Cultrera, que siempre nos está acompañando. Y bueno, y un saludo a Rosita, a ver si algún día se anima a volver a ser la voz femenina de este programa, para que no sea tan monótona y aburrida escuchar una sola voz de este lado. En esta semana han pasado muchísimas cosas. En nuestra provincia también se han producido hechos muy importantes, algunos que bueno, que nos llenan de bronca, de indignación, como dos situaciones que se vivieron la semana pasada fundamentalmente. Una, la principal, es lo que sucedió con el anuncio del cierre definitivo de la planta de la Campañola, del monopolio Arcor en San Martín, que había quedado con una sola línea de trabajo. Recordemos que eran famosos los dulces de la Campañola, del durazno mendocino, pero eso ya hace tiempo, no sé si en 2 o 3 años atrás, ya que fue levantada esa línea y se trasladó al parque industrial que tiene Arcor en Villa Mercedes. También se trasladó ahí el trabajo de enlatado de tomates, del puré de tomate. De a poquito a esta empresa se la fue mochando acá en el mendocino, y bueno, por eso es un proceso que no es de ahora, no es de una semana atrás, no es de este año, es un proceso que viene de hace 4 o 5 años atrás, donde poco a poco se han ido reduciendo, digamos, la capacidad productiva que tenía la planta y trasladándola o llevándola de alguna manera a las instalaciones monstruosas que tiene Arco en el Parque Industrial de Villa Mercedes San Luis. Últimamente quedaba una sola línea, que era la que se encargaba de del envasado en conserva de lo que es el producto de arvejas de la Campañola, y bueno, decididamente, con un montón de excusas que da la empresa, se decide levantarla y trasladarla a San Luis. Primero y principal porque la arveja no se produce acá en Mendoza, sino que se trae desde la provincia de Córdoba. Según ellos, estos últimos ejercicios ha trabajado a pérdida. Se hablan de 2.000 y 3.000 millones de pesos por año. Pero bueno, lo que no sé si todos los mendocinos conocemos, y principalmente los amigos del mendocino, de los trabajadores, obreros y obreras de esta firma en el departamento de San Luis de Mendoza, es que Arco levanta la campañola en Mendoza, para trasladarlo al Parque Industrial de San Luis. Pero Arco también, al mismo tiempo que aduce pérdidas millonarias, pérdidas que van de los 1.000 millones y que ha acumulado 2.053 millones, esta empresa no explica cómo hará para sortear estos problemas de índole nacional desde San Luis, la República Argentina. O sea, porque los mismos problemas que tiene acá lo va a tener en San Luis. Quizás gastarán un poco menos de logística al trasladarla de una provincia más cercana, que es Córdoba, San Luis, los productos, la materia prima. Pero también Arco se jacta de hacer inversiones a nivel internacional, ¿no? Porque según información que tenemos, dice, instalará una nueva planta de producción en Luanda, capital de Angola, país situado en el África subsahariana, o sea que está al sur del desierto de Sahara, donde muchos se han dedicado a invertir, por supuesto aprovechando casi una mano de obra esclava con un salario ínfimo, y bueno, y ellos invierten así, ¿no? Sacan la pata de una provincia, de un país, y la estiran hasta otro, donde las ventajas comparativas, entre comillas, todo esto, son más ventajosas, ¿no? Entonces esta empresa no explica cómo, con semejante deuda financiera, la que según ellos le ha generado la planta en San Martín, Mendoza, por la cual Yola Mares obtuvo los capitales que la inducen a instalar otra planta por más de 8.500 kilómetros. Bueno, lo que nos dice acá el artículo es que justamente para la oligarquía financiera internacional son mucho más atractivos los bonos que generan las empresas privadas a los que generan los países endeudados como el nuestro, por ejemplo. Entonces, hay más capacidad de financiación a estos grandes monopolios que, por supuesto, se dan este lujo, ¿no? Cerrar una planta dejando, ojo que esto, hoy son 170 trabajadores y casi alrededor de 700 más que en forma indirecta producían para esta planta que se cierra en Mendoza, ya sea de Mendoza o sea de otras provincias. Pero a su vez, sin esto llevó un proceso de años donde prácticamente ha habido entre 2.000 y 3.000 personas que han ido quedando fuera del mercado laboral producto de este achicamiento que ha ido haciendo este monopolio. Y bueno, y justamente vamos a leer una partecita acá que dice la empresa no explica, bueno, estamos hablando de cómo hacer para tener solvencia, para tener inversiones en el exterior. Queda al descubierto que por obra de sus propios encubridores, la falsedad de una crisis económica reiteradamente repetida como caballito de batalla por los monopolios en nuestro país. La utilización de argumentos que solo sufren los trabajadores, el pueblo laborioso, profesionales, pequeños y medianos productores, cuentapropistas y sectores medios en general, aparte de los obreros, por supuesto, quienes son vapuleados por el proceso de destrucción de ingresos a que son sometidos por los grandes monopolios en medio de una brutal intensificación de la concentración de capitales. Es la falacia más absoluta de que son cómplices todas las instituciones del Estado, los partidos políticos, que no develan la tarea celada y, por el contrario, le hacen coro a la mentira conjuntamente con el gobierno y todos los candidatos a presidente y miles de cargos quienes esperan agazapados a hacerse de los mismos en las próximas elecciones de octubre. Bueno, esto por qué lo digo, ¿no? ¿Por qué lo leo así, tal cual? Porque esto se dio la semana pasada. Veníamos de algunas elecciones locales de intendente, concejales, y bueno, y en esta en esta pornográfica hecatombe de que es un proceso preelectoral, todos salieron a dar su opinión, todos salieron a repudiar, todos salieron, incluso hubo sectores que salieron a, y propusieron la expropiación de las instalaciones, que ya están vacías, por supuesto, para poner una cooperativa y hacerla trabajar por los trabajadores, lo que no estaría mal. Pero esto se tendría que haber hecho hace 4 años, cuando empezó el desguace de esta empresa. Porque hoy, de última, si es que todavía está, habría una sola línea para darle trabajo a la gente. Y bueno, y habría que retomar todos los procesos. Que yo, en lo personal, no dudo de que eso fuera posible, porque ha quedado demostrado en otras experiencias que cuando los trabajadores se hacen cargo de las empresas destruidas o quebradas o vaciadas por las patronales, y han tenido la decisión contando con cierta materia prima y contando con las maquinarias, las han sacado adelante, ¿no? Hay varias empresas que son un ejemplo en eso. Pero, bueno, justamente, como estamos en tiempo de elecciones, todos salieron a rasgarse la vestidura, todos salieron a decir y a repudiar a la empresa Arco, pero nadie denuncia este tipo de cosas, ¿no? Que estas empresas no pueden aducir, y fíjense, porque tampoco lo hizo. Muchos criticaban que no había pedido el proceso preventivo de quiebra. No tiene necesidad ni le importa, y no es quiebra, es una decisión que toma. Yo saco mis cosas acá y me las llevo a otro lado, punto. A llorar al campito, ese es el pensamiento del empresariado monopólico, que no tiene miramientos en dejar en la calle a un montón de gente y bueno, y cortar un circuito de producción que también del cual dependen muchísimos más. Bueno, otro caso también muy jodido que se dio en la provincia fue la denuncia en estos días atrás de la cobarde actitud que han tenido ciertos personajes de la política mendocina. Estamos hablando de un profesor universitario que, haciendo gala de ese prestigio que da esa profesión, ser un profesor universitario que de alguna manera engalana a muchos profesionales, que con un grupo de secuaces, no le vamos a decir otra cosa, que usaban como pantalla una agrupación política, se dedicaban a captar jóvenes de la universidad para engatusarlas y bueno, y en un proceso de perverso se las terminaba violando o convirtiéndola en esclavas sexuales, ¿no? Fueron varias chicas las que han pasado por esta situación. 6 con el tiempo se fueron juntando y animándose, y después de haber superado la vergüenza, el terror, el miedo, el sentirse manchadas, en la medida que fueron superando ese proceso, y en buena hora, porque hay un surgimiento de un movimiento muy importante a nivel provincial y nacional en defensa de los derechos igualitarios de la mujer, pudieron y se animaron a juntarse, conocerse, comentar las distintas experiencias de las que fueron víctimas, y con mucha valentía se han animado a hacer la denuncia correspondiente. Estamos hablando de este cretino, de este delincuente, que encima, que se llama el profesor Mauro Aguirre, que encima se dan el gusto como agrupación de decir que ellos son los nuevos desaparecidos de la política. Infames, esa es una infamia de la peor calaña, ¿no? Porque nuestros desaparecidos son desaparecidos porque lucharon por un mundo mejor, por un nuevo hombre. Por eso fueron desaparecidos, porque luchaban por una justicia, por una igualdad de condiciones y por un país distinto. Este cretino, Mauro Aguirre, con sus concepciones políticas, no solamente no busca el cambio, sino que a su vez utiliza la política para desatar su barbarie animal, de seducir y violar jóvenes que de alguna manera se fueron engatusadas y engañadas justamente por el prestigio personal, profesional y político que este cretino tenía en su momento. Bueno, por suerte hoy está denunciado y hoy está preso, y espero que los otros cómplices que tuvo, donde hasta lamentablemente había una mujer, que eran los entregadores, que eran los que actuaban de pantalla para engatusar a estas chicas, también terminen en la misma situación. Bueno, eso fue una de las cosas que no podíamos dejar de comentar, y en buena hora saludamos la actitud valiente que han tenido estas jóvenes de hacer la denuncia, y bueno, también ha sido tema a que ha tratado nuestra radio en los distintos programas en esta última semana. Bueno, con este primer bloque de presentación nos vamos a un corte y después seguimos con más La Chispa que enciende la voz del pueblo. Salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste. Bueno, estamos de nuevo en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyún en el 89.3 de tu dial acá en Mendoza, Godoy Cruz, República Argentina. Estamos en contacto con el profe Javier en el Chaco. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. Tanto tiempo. Un gustazo, compa. Muy bueno el mensaje que mandaste al primero de mayo. Y bueno, y sabemos que el conflicto de los docentes en el Chaco sigue,

contra una empresa privada, contra la empresa Cencosud, yo soy cajera, sí, y además se presenta contra un dirigente sindical que trató de abusarme en una asamblea, donde la empresa nos obligaba a concurrir para la elección de delegados. Claro. Siempre decimos lo mismo, el sindicato es de los trabajadores, no de los sindicalistas. Bien. Esto era un dirigente sindical, los delegados no son lo mismo. Y fue una lucha de 4 años, hace un rato nos enteramos que la jueza firma en el juzgado 54 había fallado a nuestro favor. Y una alegría inmensa porque hemos pasado por todo, la empresa tiene una convivencia con los dirigentes sindicales del Sindicato de Empleados de Comercio, y hemos pasado desde abusos, desde un perro muerto en un locker, amenazas, me negaron la comida durante mucho tiempo. Mira vos. El agua, me han negado, han metido a mis testigos dentro de un auto para que no declaren, dentro de la empresa me han mandado a sacar fotos para que el dirigente sindical se masturbara, todo esto de intercambio por mail. ¿Qué tal? Mirá. No, es terrible, terrible, pero... O sea, vos, ¿a vos te cesantearon, te despidieron o bueno, te tuvieron... Bueno, yo sigo ejerciendo la actividad dentro de mi trabajo. Sí. Yo sigo trabajando para Cencosud porque yo tomé la decisión de no irme. Bien. Porque no tenía por qué irme, porque él era el que se tenía que ir y la empresa era la que tenía que tomar medidas. Y muy callados metimos la que era la primera cautelar de violencia de género laboral. Mirá vos, qué y la jueza hace 3 años atrás le prohibió toda medida de violencia contra mi persona, y dentro de esas medidas era el despido de sin causa. Y como nosotros no le dábamos causa a la empresa Cencosud para que nos despida, todo lo contrario, claro, nunca pudieron lograrlo. Sí, hemos pasado por suspensiones, me han suspendido por 13 pesos en un fallo de caja. No, me han puesto un personal de seguridad, sí, sí. Mira al punto, ¿no? Para mis elecciones de delegado, sí, delegada, me pusieron un personal de seguridad para que me siga hasta el baño. Mira. En las elecciones, uh-huh. O sea, estaba totalmente custodiada, a tal punto que el personal de seguridad, ahora me causa como gracia porque es hoy, ¿no? Pero el personal de seguridad en un momento no aguantó más y me dijo que renunciaba porque no podía seguir haciéndome eso. Bueno, buena hora, ¿no? Que tuvo un poco de conciencia y tomó esa decisión. Sí, sí, sí, sí. O sea que fue un acoso permanente desde ese momento, o sea, ¿vos sos delegada o no? No, yo soy activista sindical, sí. no tuvimos elecciones todavía. Ajá. Pero no fue, incluso te digo más, después que nosotros presentamos la cautelar donde se le prohibía al dirigente sindical acercarse hacia mi persona y a mi lugar de trabajo, sí. Fue peor, incluso él llegó a romper la perimetral laboral. Mirá vos. Y la empresa lo apoyó. Creo que siempre decimos lo mismo porque es la primera vez que una empresa presenta una apelación defendiendo la ley de asociaciones sindicales, ¿viste? era tan la convivencia. Sí, sí, es lo que necesito yo para oprimir más, claro, a mis trabajadores. Claro. Pero vos sabés que a partir de eso nosotros pusimos un programa de radio que se llama Banda de Comercio. Sí. Y empezamos a encontrar compañeras con actividad sindical que eran perseguidas por la empresa y por el gremio. Claro. Con el mismo modus operandi, uh-huh. ¿Viste? El mismo. Y hoy somos alrededor de 400, la que nos encontramos a nivel nacional, 400 compañeras lideradas por gerentes, por delegados, compañeras que se han tenido que ir de su provincia por el hostigamiento que que tenían, sí. Compañeros que han trabajado con niños en la caja, somos cajeras, ¿no? Sí. Que han trabajado con niños porque no les daban un cambio de horario y les obligaban a ir con los chicos a trabajar. Ni siquiera le habilitaban un espacio tipo guardería como se hacía antaño. Antes no les habilitaban un espacio. Ellos trabajaban en la caja, ¿viste cuando vos pasas a comprar? Sí. Ellos trabajaban en la caja, Natalia Rodríguez se llama la compañera, trabajaba en la caja con la criatura en la caja. Claro, mire vos. Se está poniéndolo todo, ¿no? Pobre. Porque esa es otra inhumanidad, poniéndolo a tanta gente que pasa, contagio, claro. Enfermedades. Por ejemplo, no tiene, es en consulta, es una empresa misógena y no tiene responsabilidad social empresarial. Es bueno, una espero que muchas trabajadoras y trabajadores de Sencosud Mendoza estén escuchando, y si no, se lo vamos a hacer escuchar al programa. Es terrible. Igual nosotros los estamos buscando, ¿viste? Sí. Tenemos una página en Facebook que hicimos muy humilde, que se llama Basta de Violencia de Género en Sencosud. En donde todas las trabajadoras exponemos nuestros casos y contamos cómo es el modus operandi de la empresa. Y sobre todo esto de exponer lo que nos pasa en el ámbito de trabajo, porque la violencia de género no es solamente intrafamiliar, sí. Sino que también tiene esto de que pasa a cualquier ámbito, incluso en el ámbito laboral, donde nosotros naturalizamos la violencia, claro. También por la crisis económica que vivimos, no, nadie quiere perder el trabajo, entonces lo dejas pasar, claro. Pero la realidad es que es terrible. Yo siempre pensé al principio, cuando empezamos lo mío, pensé que era contra mí sola, pensé que era por mi actividad sindical. Yo tengo una actividad sindical de muy niña, de los 15 años, festejé mi 15 en la carpa docente, imagínate, con torta y vals. Y vos sabés que yo pensé que era yo, y no es así. Claro. No es así, es que uno naturaliza, ¿viste? Sí, yo pensé que todo el dolor que me causaban era normal por mi actividad, claro. Porque yo quería ser delegada. Yo llegué a perder un embarazo de 7 meses dentro de Sencosud. Entonces, bueno, sabes las cosas que hemos pasado. Yo he pasado por 2 infartos. La alegría hoy es haber construido un camino más fácil para las que vienen atrás, porque es un precedente donde ahora todas las trabajadoras van a poder mencionarlo. Claro, un referente. Y eso a favor, claro, es a favor nuestro. Para dejar, aparte de esto de que del abuso de poder, ¿no? De que los gerentes se piensan que somos productos de góndola, o que las trabajadoras, por ser trabajadoras, tienen que pasar por estas situaciones de amedrentamiento, porque no nos queremos acostar con ellos, sí. O los malos dirigentes sindicales, ¿no? Claro. Que se piensan que tienen derecho a pasarse las trabajadoras como si fuera. Sí. ¿Querés que te favorezca? Bueno, sí, indudablemente. Bueno, esa es la formación machista de este sistema capitalista que justamente condena a la mujer a esa doble explotación, ¿no? La explotación del patrón y la explotación misógena de algunos hombres que justamente ven a la mujer como una mercancía, como vos decís, ¿viste? Es terrible, es terrible. Bien. Es terrible, es doloroso. Es terrible saber que existen compañeras que están pasando por esta situación, claro. Actualmente. Y aparte el silencio que se hace detrás, ¿no? Sí, la complicidad. Cómo los compañeros, por miedo a no perder el trabajo, no se meten. Exacto. La poca capacitación que tienen los delegados con la perspectiva de género, pero no solamente para abordar una situación de violencia de género en el ámbito laboral o dentro de la empresa o fuera de la empresa, como es contener a una compañera que viene viviendo violencia intrafamiliar, claro. Sino que tampoco sabemos, y me voy a incluir, tampoco sabemos incluir a las personas transgénero, claro, a las disidencias. Sí, sí, sí. A mí me parece que yo no sé la alegría que tengo. Sí, no, no sé. Aparte que te voy a decir algo, es que es tan lindo ganarle a la patronal. Sí. Sí, es tan lindo ganarle a la patronal. Una, ¿viste? Claro. Una que hiciste, te rompí en 20. Sí. Y es tan lindo haberle ganado a la burocracia sindical. También. Porque estos tipos, ¿sabes qué? Yo te voy a decir, está mal lo que voy a decir, no, pero estos tipos no pueden dormir hoy. Claro. Porque una cajera se le puso de frente y le dijo basta. Y eso te genera, es un poquito de esperanza, ¿viste? Porque la venimos pasando tan mal los trabajadores. Sí. La venimos pasando tan mal, sí, estamos, sí, tan sacudidos que decimos, bueno, una está a nuestro favor, porque siempre tenemos, ¿viste? Sí, no, yo justamente por eso también me interesaba charlar con vos, ¿viste? Cuando yo te mandé el mensaje, siempre pasamos lo pálida, y bueno, por lo menos una positiva que se conozca. Nosotros siempre decimos en el programa de radio esto. Realmente la lucha es tan placentera, porque es tan linda. ¿Sabes qué? Nosotros nos enseñan cuando llegamos, siempre digo lo mismo y parece repetitivo. Nosotros cuando llegamos a los laburos nos enseñan que lo mejor que nos puede pasar es ser jefe, supervisor o gerente. Claro. Y en realidad lo mejor que nos puede pasar es ser delegados. Lo mejor que nos puede pasar es que un trabajador te elija en una urna para representarlo. Claro. Sí, sí. Y haberle ganado a la patronal sin ni siquiera ser delegada, porque encima tenía fueros, entre comillas, porque una jueza me le dijo no la pueden echar. Claro. Entonces es lo que es, y es tan lindo, y hay que promocionar que nos pasen estas cosas. Hay que decirle a los trabajadores y a los compañeros que hay y se puede pelearla. La tenemos que pelear. Sabemos que por ahí nos va a ir re mal. Sí. Pero ese sentimiento de pelearla y decir, sí, le ganamos. Porque no la peleé sola, la peleamos en la familia, la peleamos con los compañeros de trabajo, la peleamos con los amigos, porque esto no está solo. Sí, si estuviera solo, no la ganás. Sí, por eso. Bueno, está solo, es el buen trabajo de un profesional que te representó. Pero como vos decís, estuvieron todos atrás y apoyando y sosteniendo. No, mi abogado, el doctor Federico Silvero Correa, el tío del apellido, pero mi abogado, porque la verdad que cuando todos me dejaban, los abogados laborales me dejaban todos, ¿viste? Porque sí, el gremio les pagaba, claro, para que no me representen, se la jugó y me representó. La verdad que yo no puedo decir nada, es un genio. Y hoy hablábamos de esto y él no sabía cómo decírmelo, yo no sabía cómo tomarlo, y cuando me dijo, bueno, le ganamos. En este caso, compa, ¿sos vos y otra compañera o es tu caso nada más? No, este es mi caso nada más. Después las compañeras están peleando, sí, una, o sea, cada una pelea en lo suyo, yo soy la primera, sí, después atrás mío viene un montón, en base a la cautelar mía, claro. Después hay una compañera que es de fierro, que porque la causa no era solamente eso, la causa, este dirigente sindical le había pedido a muchas compañeras de trabajo, que son las que se presentan como testigos, sí, que me diera una pastillita y que él me pasaba a buscar. ¿Viste? Ah, o sea, pero, así sí, está en la causa, no es a lo que yo... Qué basura, qué... Sí. Así está en la causa penal y en la causa laboral. Pero y había una compañera que estamos en todas juntas, que se llama Natalia Barzola, sí, que fue la primera que le dijo que no, que fue la primera que vino y me dijo, Eva, está pasando esto, tené cuidado, hacemos la denuncia y... Y no, la verdad que se la jugó, porque encima ella, después de que me cuenta, este dirigente la hace echar, ¿viste? Claro. La hace echar y se queda sin trabajo. Yo sí me acuerdo que el día que la conocí a Natalia, mirá que te voy a contar alguna historia de clases esta. El día que la conozco a Natalia Barzola, ella me dice a mí que los únicos zapatos que tenía eran los que tenían puesto, que eran los del laburo. Sí. porque nosotros éramos todas humildes a quien entrábamos a trabajar a Cencosud. Y vos pensás lo que fue para mí cuando la echaron, porque yo encima después se me van diciendo que era mi culpa que la echaron por estar junto a mí. Sí, sí, era para quebrarte, aflojarte, mirá vos. Claro, y cuando la echaron yo me desarmé completamente, porque yo sabía que la compañía era re humilde y los únicos zapatos que tenía eran los de laburo porque no se podía comprar otros. Y la echaron porque no me quiso drogar. Mirá. Entonces, que haya seguido conmigo, viste. Pero muy bien, o sea que es una flor de compañera. Es doble. Eva, es doble como vos decís, es una cuestión de clase, ¿no? O sea, porque únicamente parado desde ahí, uno puede ser tan solidario y comprometerse con un compañero o compañera y aguantar toda esta presión, ¿no? Toda esta barbarie del sistema, de esta empresa. También sostenida y apoyada por el sindicato o estos dirigentes cretinos que por ahí hay, que bueno, que justamente, ¿no? Es el libertinaje que genera por ahí el sistema que uno por ahí también combate, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de la explotación no es solamente la extracción de pulvalía, es esto, la humillación, el sometimiento, la discriminación, y bueno, claro. Para eso están ellos. Bueno, por suerte estamos nosotros de este lado, ¿no? Gente como vos, como los compañeros que estamos ahí en La Voz del Obrero, en el grupo. Estamos todos los más rebeldes ahí. No, yo hace tiempo que estoy, bueno. Y en buena hora que todo esto te llevó a tener tu programa radial, que me alegro muchísimo. Después pasame data, así también te saludamos. Nosotros cuando presentamos el programa saludamos a todos los compañeros que tienen programa parecido, ¿no? O sea, sí. que es como nosotros decimos, somos la voz de los trabajadores, como también presenta La Voz del Obrero. Nosotros decimos programa de trabajadores hecho por trabajadores. Tiene nada mejor que seamos nuestro propio medio de comunicación. Claro, entonces bueno, después pasame data ahí por el WhatsApp, así te saludamos también. Y bueno, después te paso el audio para que lo compartas en tu programa. Vale, muchas gracias. Bueno, Eva, tenemos que seguir. La verdad que te felicito y bueno, y en buena hora que esto sirva como un referente para todos estos casos de compañeras que sufren este tipo de agresión permanente, ¿no? El intento de abuso, el intento de sometimiento por parte de hombres inescrupulosos que se valen de su posición de mando, ¿no? Ya sea porque un gerente, ya sea porque un patrón, y terminan perjudicando o jodiendo, ¿no?, la vida, porque esa es la palabra, ¿no? Nos terminan jodiendo la vida. Así que nos alegramos mucho por vos y por las chicas que están con esta lucha. Desde acá muchas gracias, y lo único que puedo decir es, tenemos que recuperar los gremios, los trabajadores tenemos que recuperar los gremios, y nos usaron para que seamos el escarmiento de los trabajadores, para que no nos animemos a denunciar, y nosotros tenemos que usarlos a ellos para que sepan que no pueden nunca más maltratar a ninguna trabajadora ni abusar de ella. Así que muchas gracias por la nota y es un placer. Bueno, igualmente. Eva, mucha suerte. Y bueno, y la difusión, a partir de la difusión, es nuestra solidaridad y nuestra lucha junto a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Chao, buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Eva Serrano, trabajadora de Cencosud, que acá tenemos, es Jumbo, es ESI, este grupo monopólico de origen chileno, bueno, que como hemos escuchado, maltrata a sus trabajadoras y en complicidad con el sindicato, o dirigentes nefastos de ese sindicato. Bueno, vamos a un corte y después seguimos. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Bueno, volvemos con más La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Y bueno, vamos a tratar, nos estamos comunicando con Lucas, representante o vocero, mejor dicho, de los despedidos, de los obreros y obreras despedidos de Electroluz en Rosario, provincia de Santa Fe. Lucas, ¿nos escuchas bien? ¿Qué tal? Buenas noches, los escucho bien. Bien, Lucas, la semana pasada tratamos de comunicarnos, justo fue un día muy muy muy bravo, pero bueno, es parte de uno de los conflictos que son hoy referencia para muchos trabajadores, porque también vemos la actitud ilegal contra que toma la patronal en este caso. ¿Por qué no nos contó un poquito cómo está la situación, cuál es la situación del grupo de despedidos? Sí, mira, el miércoles de la semana pasada fue un día, la verdad, terrible. Terrible de pe a pa, es decir, nos han enviado una patota desde el sindicato, es decir, no sé si ustedes recuerdan el audio, sí, que se filtra de la fiscal Jauriota asesorando, claro, a los directivos de la empresa como de cuál era la mejor cómo era la mejor manera de reprimirnos. Exacto. Bueno, la fiscal por segunda vez lleva el pedido de cautelar para el desalojo a la fiscalía y el juez por segunda vez lo rechaza. En menos de 24 horas que el juez rechaza esa cautelar y básicamente le da legitimidad a la campe que estábamos realizando, el sindicato, la UON Rosario, nos envía una patota con barras bravas a golpearnos. A nosotros nos parece sinceramente lamentable lo que ocurrió. Desde ese día, o sea, desde el miércoles pasado, nosotros levantamos el acampe por seguridad. Sí. Y seguimos manifestándonos de muchísimas otras maneras. De hecho, claro, el lunes cortamos la autopista, el acceso a la autopista de las 7, de la autopista Rosario Santa Fe, desde las 7 de la mañana hasta prácticamente que terminó la audiencia, uh-huh, donde no tuvimos mucha respuesta. La empresa ratificó su intención de no reincorporar a los trabajadores. Nosotros nos sostenemos también en la postura de vamos a pelear hasta las últimas consecuencias por nuestra reincorporación, por volver a laburar. Claro. Y el ministerio volvió a pedirle a la empresa que revea la situación, pasándolo al legales, pero sigue dentro del Ministerio de Trabajo. Ahora es momento de que nosotros comprobemos la ilegalidad de nuestros despidos, es decir, a nosotros nos despiden el lunes 29 y a las 3, 4 horas de nuestro despido se firma un acuerdo, proceso preventivo de crisis. Sí. Es decir, es muy dudoso la procedencia de ese preventivo, claro, más habiendo escuchado en las palabras del propio director de la empresa cuánto es lo que producen por día y cuánto es la ganancia también. Así que nosotros vamos a seguir manifestándonos. Hace varios días que estamos recorriendo universidades, terciarios, con el fondo de lucha para difundir la pelea. Uh-huh. Es decir, nosotros vamos a seguir manifestándonos porque lo último que vamos a hacer es permitir que nos empujen a la miseria. Claro. Más en la situación que está en que han dejado este país, ¿no? Donde, por supuesto, el trabajo escasea a full. Lucas, ¿ustedes tenían algún tipo de actividad sindical o simplemente fue al voleo la elección de los despedidos? No hay una línea, o sea, hay compañeros con mucha antigüedad, compañeros con poca antigüedad, compañeros, sí, que han tenido carpeta médica, compañeros que no hay una línea. Ah, bien. Utilizan estas situaciones para, bueno, si hay tanta convivencia con el sindicato, de sacarse una lista opositora o gente que le está haciendo, digamos, o le está discutiendo las metodologías patoteras, ¿no? No, ni siquiera acá es una entrega por el sindicato nos está dejando de lado, pero por un acuerdo que indudablemente tiene con la empresa, sí, porque sí, no se entiende. Por su naturaleza burocrática, porque claro, lejos de ponerse al lado de ustedes, de acompañarlos, defender la fuente de trabajo, que según ella es su tarea, encima le mandan una patota para desalojarlo, ¿no? Porque le molestaba la patronal de Electrolux. Hola. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, se cortó unos segundos. Ah, bueno. Lo que te decía es que, bueno, que ellos, el sindicato, su obligación es representar supuestamente, ¿no?, a los trabajadores, y en una situación de despido con mucha más razón. Pero bueno, es un poco, claro, un poco para ampliar esto, ¿no?, para nos escucha de acá de la zona. Ustedes estaban haciendo una camp en el portón de ingreso y no dejaban, claro, ingresar materiales ni salir. ¿Ah? Claro, nosotros, bueno, estábamos acampando en, sí, la puerta de la empresa los, sí, primeros 10 días desde que nosotros nos despiden, desde el, sí, lunes 29. Estamos 10 días acampando, impidiendo el acceso de materia prima y que salgan heladeras o productos, claro, para de esa manera poder presionar la empresa, porque, exacto, no teníamos respuesta de nadie. Claro, no la había primera poder. Respuesta del sindicato había sido un acuerdo firmado a nuestra espalda, del cual quedábamos al margen. Claro. Claro, ni siquiera los consultaron. Nosotros estábamos en una situación de que no sabíamos si le íbamos a poder llevar la comida a los hijos de los compañeros, sí, si íbamos a poder seguir pagando el alquiler. Claro. Sí, sí, la desesperación que le da a cualquiera, claro, que pierde un buen trabajo. La otra, bueno, entre medio de esto es que se filtra esto, este audio de la fiscal, donde le sugiere a la empresa cómo desalojarlo, ya que el juez, claro, se había opuesto a que lo desalojaran legalmente. Claro, por dos veces. Exactamente dos veces lo intentó la fiscal, dos veces lo rechaza el juez. Sí. A la segunda vez que lo rechaza, en menos de 24 horas, lo que le dice la fiscal a los directivos de la empresa, lo hace una patota del sindicato, claro, no la policía. Exacto. Y encima el sindicato después los acusa de haber generado la situación que le provocó el infarto a ese delegado que acompañaba a la patota, o que era parte de la patota. Claro, nos quería hacer responsable de los hechos que realmente, claro, para nosotros son lamentables. Por suerte salió el director de Merger, Davidovich, sí, a decir, mirá, había un tumulto, pero la ambulancia pasó normalmente. Claro. Y es más, cuando ellos llegan, ya había otra ambulancia, y antes de que llegue la primera ambulancia sale el servicio médico, sí, a asistirlo. Atenderlo. Probablemente no hay responsabilidad, estuvo un paro cardíaco. Sí, ya venía mal el hombre, y bueno, y esa situación, fíjate vos esa situación. Mira, recién charlaba con una compañera que, bueno, a ella le salió a favor un fallo, que la patronal le había puesto un personal de seguridad exclusivo dentro, no sé si tenés noticia, ella trabajaba no tenía conocimiento de, bueno, en Cenco Sud, en Buenos Aires, bueno, una de las sucursales, no sé si Morón o Moreno, uno de esos, y bueno, y como la tenían calificada como rebelde, y bueno, ella ya se había enfrentado a un intento de abuso de un gerente, le habían puesto un personal de seguridad que la acompañaba hasta la puerta del baño, a donde iba, él iba a la seguridad. Y fíjate vos que ese trabajador se terminó solidarizando con la compañera y renunció, porque no soportaba más hacer lo que estaba haciendo. Y acá estos compas, delegados de otra empresa, fueron utilizados como patota y terminaron ahí, ¿viste? O sea, yo lo que quiero mostrar acá es un poco la distinta actitud de clase que se tiene, ¿no? Cuando, una cosa, cuando decís, bueno, me están obligando a hacer algo que no me gusta, bueno, renuncio, me voy. Y acá no, el sindicato le dice, vos sos delegado, sos del palo, bueno, tenés que ir y desalojarme a esta gente. Yo vi unos videos donde incluso se golpearon a compañeras que estaban ahí. No era solamente contra los despedidos, claro, era contra los que nos estaban apoyando. Sí. Por ende le pegaron a mujeres, le pegaron a gente mayor, los que estaban ahí. Sí, o sea que fue un ataque. Bueno, acá nosotros hace un tiempo vivimos algo parecido, ¿no? Donde había un conflicto municipal, habían tomado el galpón los trabajadores, habían cerrado, clausurado la entrada y salida de los camiones, y unos vecinos, porque para colmo, como decía una compañera, al final si nos conocemos, hasta la zapatilla que tiene, y fueron encapuchados a patotearlo, eran de una agrupación política. Pero como son en una población chica, se conocen todos, hasta la ropa que tienen, todos los identificaron y sabían quiénes eran, por más capucha, sí, que se hayan puesto. Bueno, nosotros acá nos pasaron todas. Sí. En estos 10 días nos pasaron todas. Nosotros estuvimos, no me acuerdo el número exacto, pero 10 trabajadores sentados en la misma sala donde le dieron sentencia a los monos. Ajá. ¿Sí te acordás? O sea, sí, sí. A grandes, sí, la mafia, bueno, en estos banquillos estábamos sentados nosotros una, claro, tarde. Mira vos. Intentando degradarlo a ese nivel, ¿no? O sea, de trabajadores que protestan, sí, y reclaman, suerte, a delincuentes. Por suerte venimos, igual, para, porque si no parece que todo es negativo. Venimos recibiendo la solidaridad de muchísimos sectores. Desde personalidades como Pérez Esquivel, que, sí, es el Nobel de la Paz, uh-huh, todos los organismos de derechos humanos, claro, de Madre de Plaza de Mayo, qué bien, nietas recuperadas, sí, hijas de desaparecidos, bueno, Alejandrina Barri, Victoria Moyano, son muchísimas las. El último petitorio lo firmó Juan Grabois, por ejemplo. Mucha solidaridad, que creo que también se expresó en las pasadas que hicimos por las universidades y los terciarios. Mucho apoyo, de hecho, en el corte de la autopista que hicimos el otro día, la gente tocaba bocina, pero para apoyar. Claro. Es un buen síntoma que no te puteen, por lo menos. Sí, sí, por lo menos solidarizándose y teniendo en claro cuál es el problema. Y Lucas, y el resto del personal que está trabajando, ¿qué actitud tiene, independientemente de las presiones? Charlamos todos los días con los compañeros que están adentro. Adentro también lo que sucede es que hay muchos aprietes, claro. Se meten mucho miedo, dicen que la fábrica va a cerrar. Sí. En el mismo, sabiendo que hace 6 meses invirtieron 20 millones de dólares en máquinas y brazos robóticos, sí. Nadie invierte esa guita si se va de ahí. Claro, sí, seguro. No sé, hay un montón, se dicen un montón de cosas, pero bueno, nosotros seguimos teniendo relación con los compañeros adentro y apostamos a volver, siguen siendo nuestros compañeros. Claro, qué bien, bueno, me alegro de eso. Bueno, Lucas, la verdad que tenía desde el miércoles venir con ganas de charlar contigo. Bueno, desde acá, de la distancia, todo nuestro apoyo, que es la difusión, y bueno, espero que lleguen a un buen término, digamos, por lo menos la reincorporación, para que puedan seguir teniendo una vida digna, ¿no? Y bueno, y es también sería un espaldarazo para todas las luchas, y bueno, igual que estas burocracias sindicales que acá no solamente vinieron a mostrarle el hacha, sino su esencia, ¿no? Patoteros, que incluso ponen en riesgo a su propia gente, fíjate vos, porque este muchacho que perdió la vida ahí por el infarto, lo expuso el sindicato, es responsabilidad del sindicato y de los patoteros que iban con ellos, ¿no? No, yo le quiero agradecer a ustedes por el espacio, y para nosotros es muy importante poder visibilizar la pelea que estamos dando. Es realmente muy importante. Te mando un fuerte abrazo también desde acá de Rosario. Bueno, Lucas, muchas gracias, buenas noches y éxito en la lucha. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Lucas, vocero de los trabajadores despedidos de Electrolux, que bueno, justamente la semana pasada tuvieron que vivir y soportar esta agresión patotera del sindicato, donde encima descuidaron a su propia gente, hablo del sindicato, y uno de esos muchachos que fue a patotear terminó con un infarto y terminó falleciendo, intentando sacar responsabilidades y acusándolo a los trabajadores que estaban en el acampe. Bueno, pero indudablemente, a partir de las palabras de Luca, la solidaridad de clase se manifiesta en muchos aspectos y ellos siguen en firme con su lucha por recuperar su fuente de trabajo. Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos. Bueno, y retomamos este último bloquecito para despedirnos. Estábamos tratando de lograr una comunicación con gente de la cementista Loma Negra de Barker, que bueno, comentamos que hace mes más o menos tuvimos una entrevista con un delegado de la misma empresa, pero de otra zona, de Olavarría, que nos contaba que en Barker, provincia de Buenos Aires, se había intentado cesantear más o menos a unos 10, 15 trabajadores, y eso generó una reacción de toda la población, de todo el pueblo, ¿no? Porque muchos de esa población, de esa localidad, dependían de la producción y el trabajo en la firma Loma Negra del lugar. Bueno, en estos días, la semana pasada empezó una tanda de despidos donde supuestamente quedarían en la calle más de 330 personas de un total de 400 trabajadores que tenía la planta en plena producción actualmente. Bueno, la idea era charlar con un representante delegado de esa planta, y eso vamos a tratar de por lo menos traerlo para la semana que viene. Pero lo que queremos mostrar con esto es que esta empresa tan importante que es Loma Negra, que fue socia de los genocidas en la dictadura, estamos hablando del grupo Fortabat, que también fue denunciada de aportar y sostener, digamos, con producción de Portland para las pistas de las Malvinas en el tiempo de guerra y después de la guerra. Bueno, este empresario nacional que muchos están tratando de reivindicar como que hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Nosotros, en todo lo que hemos charlado hoy día, poquito con la actitud de la patronal estatal de los docentes en Chaco, lo que nos cuenta el compañero de Electroluz, lo que nos contó la compañera Eva Serrano de la actitud de la patronal de Cencosud, estamos viendo que el capitalismo no es ni bueno ni malo. El capitalismo es capitalismo y es voraz y es atroz, no tiene miramiento. También lo hicimos en el comentario de lo que fue la situación de los trabajadores de la campañola acá en San Martín de Mendoza, donde los tipos no tienen miramiento, y si tienen que dejar a la calle 100, 200, 300, 500 personas, a ellos les importa tres pitos. Lo hacen y lo hacen. También vemos cómo en una empresa que se niega a acatar las exigencias de un juez, en el caso de Electroluz, vemos cómo ellos toman sus decisiones independientemente de las decisiones de la que le puede imponer la justicia. Hacen lo que quieren. Eso es el capitalismo, eso es lo que está pasando en este país. Y bueno, y la situación es esta, ¿no? Donde los trabajadores se organizan, se enfrentan y se defienden. En otros lugares se llevan las cosas a vía judicial. En buena hora ha tenido éxito este reclamo de esta compañera que trabajadora de Cencosud, y bueno, y el ejemplo que están dando también los trabajadores docentes en el Chaco, que lejos de no sentirse representados por los dirigentes de 23 gremios que tiene los docentes en el Chaco, 23 gremios, escúchenme, ¿para qué es necesario tener 23 gremios? ¿A quién representan esos 23 gremios? Y cuando hay una gran masa de trabajadores autoconvocados, docentes autoconvocados, que empiezan a buscar su propia representación, y a través de la asamblea y la democracia directa están dando un ejemplo de cómo hay otra forma de que nos podemos organizar los trabajadores y pelear por nuestros derechos de una forma digna y realmente representativa. Bueno, con esto nos despedimos para la semana que viene. Esto nos alegra mucho porque nosotros decimos que justamente todo esto está pasando porque la clase obrera, los trabajadores en este país, no comemos vidrio, y cuando hay que pelear, la peleamos, nos organizamos y buscamos las alternativas para poder dar la lucha y defender nuestra dignidad. Para nosotros este es un proceso, por eso decimos que la revolución está en marcha. Todo esto suma al no dejarlos gobernar a estos cretinos, que cada medida que toman es en contra del pueblo y de la clase trabajadora. Y y otra cosa, señoras, señores, compañeros, compañeras, amigos, amigas que nos escuchan, octubre está lejos. El tiempo es hoy, la dignidad es hoy, la lucha es hoy. Cada medida que este gobierno toma es para perjudicar, insistimos, a los trabajadores y al pueblo en general. Bueno, con estas palabras nos despedimos y esperamos el próximo miércoles reencontrarnos con esto que es la chispa que encienda la voz del pueblo. Chau, hasta el miércoles.